Muy buenas a todos apefóbicos y apefóbicas, bienvenidos a un nuevo podcast de Análisis Parálisis. Soy Usikai y a mi lado está Nancy, como todas las semanas. ¿Qué tal estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Pasando aquí un calor... Pero bueno, eso jugando sin parar como que ni te enteras, ¿no? Sí, sí, la verdad que no nos podemos quejar que esta semana hemos jugado sin parar. Sí, tienes toda la razón. Y bueno, a ver, cuéntanos qué tenemos en el podcast de hoy. Pues hoy tenemos doble análisis, Infiltration y Blood Bowl Team Manager. Y en el tema del programa hablaremos de las expansiones. Tenemos también manías lúdicas y estrenamos nueva sección, juegos de pareja. Eso es una nueva sección propuesta en el blog por Muyoce, que nos comentó que le gustaría pues que hablemos un poco de juegos pues para dos personas, ¿no? Porque él juega con su pareja y todo esto, y como nosotros también somos una pareja, pues eso, nos propuso esto y nos ha parecido bien, así que nada, hoy podréis disfrutar de esta nueva sección. Y antes de terminar esta presentación, tenemos una gran noticia, y es que Evolution Store nos va a promocionar el podcast. ¡Yeah! Y gracias al apoyo de Evolution Store, ahora tendremos todas las novedades jugositas para comentaros. La verdad es que nos hace mucha ilusión que apoyen así este proyecto, que bueno, empezamos ya hace más de 2 meses con mucha ilusión, así que muchísimas gracias. Si no conocéis su tienda física, os la recomiendo, está en la calle Manuel Silvela número 8, 28010, Madrid. Es una tienda muy amplia en la que encontrarás cualquier juego que busques, además arriba tienes un espacio habilitado para jugar y lo más importante, la gente que trabaja ahí es muy maja. Y para todos aquellos que no seáis de Madrid, siempre podéis acceder a su web online en magicevolution.com. Y para contactar con nosotros, pues como siempre, poniendo un comentario en la entrada del podcast, por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Noticias. Fantasy Flight Games anuncia Eldritch Horror, nuevo juego sobre el universo Cthulhu. Es un juego cooperativo de 1 a 8 jugadores y saldrá este otoño en Estados Unidos. En el juego tendremos que detener a una cofradía de devotos que están intentando traer de vuelta a los primigenios, pero esta vez a escala mundial. Por lo que parece, se le da bastante importancia a la historia y cada primigenio tendrá su propio mazo de cartas. Esto significa que tendremos que actuar de forma diferente dependiendo de a cuál nos estemos enfrentando. Detrás del desarrollo de este juego está nuestro amigo Cory, y él mismo ha destacado que durante la partida nuestros personajes sufrirán roturas de huesos, persecuciones de la mafia y, por supuesto, podrán terminar locos perdidos. Edge de momento no se ha pronunciado sobre el juego, pero bueno, os recomiendo que en la web de Fantasy Flight Games que la visitéis, porque hay un vídeo que, bueno, que explica muy bien lo que va a ser el juego. Estos vídeos a los que nos tienen tan acostumbrados, rollo superproducción, pero a los juegos de mesa. La verdad que a mí me ha parecido súper bonito, he visto un poco las imágenes del juego, las cartas son impresionantes, no trae ni una miniatura, pero la verdad que las ilustraciones me quedo sin palabras, son súper bonitas. Sí, es algo que siempre hace muy bien los de Fantasy Flight Games, sobre todo en sus juegos que, bueno, me voy a tomar la licencia de llamarlos triple A, ¿no? Como suele pasar en el mundo de los videojuegos, sus juegos, sus superproducciones de juegos de mesa, y esta es una en toda regla. Se parece mucho al Arkham Horror, aunque, bueno, es un juego que yo no he jugado porque, básicamente porque con la gente con la que nos solemos reunir suelen aborrecer ese juego. O sea, toda la gente de nuestros grupos de juego odian ese juego, nosotros no lo hemos llegado a probar, no sabemos si está bien, mal, nos va a gustar o no. Lo único que sabemos es que el setup es horrible, que las partidas son larguísimas y que es un juego cooperativo, poco más. No sé, y que haya gente que le encanta y que hay otra gente que les parece un coñazo. Entonces, no sé, yo quiero probar antes el Arkham que este. De todas formas, este, por lo que tengo entendido, parece un poquito más sencillo que el Arkham. Entonces, bueno, eso puede ganar puntos. Y sobre todo eso, que sí que es muy bonito. Es verdad que no trae figuras, pues también como el Arkham trae los típicos tokens con peanita, con forma de, bueno, que sale... en los que sale la cara del personaje y ya está. Pues un poco para, supongo, para ahorrarse... Bueno, más que ahorrarse, para luego sacar las figuras aparte, como hicieron en Arkham y en el Mansiones, y te tengas que dejar los cuartos. Pero sí, es verdad que el juego tiene buena pinta. Amundsen vs. Scott consigue su financiación. A día de hoy ya ha pasado los 4.000 euros y eso que solo pedían 3.500. Bueno, solo. Se han desbloqueado dos recompensas, la carta de ayuda y la chapa conmemorativa en forma de brújula. Si se llega a los 4.250, se añadirá el modo de juego 1912, El Regreso, que incluye un nuevo tablero impreso por la otra cara del original, y nuevas cartas. Nuestra enhorabuena al equipo del juego, y bueno, y invitar a todos los oyentes a que participen, si les interesa el juego, claro, en este crowdfunding, que por solo 12 euros tendréis el juego, seguramente luego cuando llegue a las tiendas estará algo más caro, supongo, Y aparte, por participar en el crowdfunding, pues vas a conseguir todos estos extras de los que hemos hablado y los que se desbloqueen, porque todavía les quedan unos días para que termine el crowdfunding. Entonces, nada, lo dicho, enhorabuena. Me encanta esta forma de comprar juegos porque vas desbloqueando logros y es como un minijuego dentro del juego, ¿no? Es como el minijuego de desbloquear recompensas por comprar el juego. Es divertido. Más que Oca anuncia la publicación en castellano de El Hombre Lobo, edición definitiva. Bueno, es un party game, supongo que la mayoría ya lo conozcáis, de hasta 68 jugadores en el que tendremos que sobrevivir al ataque de los hombres lobo que viven entre nosotros. El juego trae más de 40 roles, entre los que se incluye pues vampiro, vidente, borracho, cazador, fantasma. También trae 18 escenarios para jugar con grupos de todos los tamaños y niveles. También trae 80 cartas y un blog para que el moderador lleve el registro de la partida. El juego saldrá a la venta en noviembre de este mismo año. Y bueno, también que el manual está ya disponible para descarga por si le queréis echar un vistazo. Como he dicho, este juego seguramente ya lo conozcáis porque es como El Hombre es Lobo de Castro Negro, lo que pasa que, como veis, trae un montón de extras. Es como, pues eso, la edición definitiva, ¿no? Yo solo he probado El Hombre es Lobo básico, que me parece un juego entretenido, aunque prefiero la resistencia. No es que sean iguales e iguales, pero es un poco el rollo de roles ocultos, de negociar un poco entre nosotros quién será el malo, quién no lo será, matarnos. Es un poco parecido. Pero bueno, no sé, este trae tantas chorraditas, pues sí, si no sale muy caro, está bien. Nunca creo que juegue a 68 jugadores, pero bueno. Nunca se sabe. Eso sí, no sé si habéis visto imágenes, podéis hacer en la web, que el arte no es que sea muy bonito, a mí no me gusta, bueno, digamos que nada, me parece bastante feo y aparte que encima se han basado como en personajes o actores reales y así, ¿no? A la hora de hacer las ilustraciones, no sé, me parece un poquillo cutre. Sí, la verdad que a mí tampoco me ha hecho mucha gracia y de hecho algunas personas sí se parecen, como por ejemplo Steve Buscemi, pero por ejemplo esta actriz de Crepúsculo, la protagonista mujer, pues no sé, tampoco se parece demasiado. Fail. El fantasma de la ópera, nuevo juego de deducción, de Ludovi Maublanc y Bruno Catala, que son los creadores de Cyclades y Mr. Jack, entre otros. Se trata de un juego de deducción asimétrico del estilo Mr. Jack para dos jugadores. Uno encarnará al fantasma y el otro al investigador. Al principio de la partida se escoge al azar el verdadero fantasma y se colocan 8 sospechosos en las 10 habitaciones. Antes de que la Carlota huya de la ópera, el investigador deberá descubrir la identidad real del fantasma. Bueno, poco más que decir. Yo el Mr. Jack no he jugado, no sé, y a mí los juegos, para empezar, de dos jugadores, a pesar de que nosotros somos una pareja y puede sonar raro, no soy muy partidario porque normalmente cuando queremos jugar algo los dos solos, pues solemos jugar más a videojuegos. Yo soy más de videojuegos. A mí los juegos de mesa me suele gustar como a más jugadores, aunque no significa que no juguemos a juegos de dos de vez en cuando. Y bueno, por eso no me atrae mucho. Y luego también el rollo de deducción, no soy muy partidario y los juegos asimétricos, bueno, eso tampoco me... Ni fu ni fa, me da igual. Si está bien el juego, pues bien. Pero vamos, que no me atrae mucho, quiero decir. Y yo quiero comentar las ilustraciones que me han parecido un horror. Un exagerada. Horror. Porque el escenario era súper feo y los personajes ya, vamos, esto parecía los dibujos chinos piratas estos que echan por las mañanas para los niños. ¿Pero que he escogido esta manía este juego? Pero no entiendo. Es horrible, o sea, es lo peor. No, a ver, acceder ahora mismo, si no habéis visto imágenes del juego y decir qué os parece, porque a mí no se ha vuelto loca, Nancy. No, es feo, es plano, no, el color es feo también, no me gusta. No sé, es como cuando coge manía algo, no se sabe por qué, y ya va a lo bestia a por ello, porque, no sé, a mí no me parece para tanto. O sea, comparado con el hombre es lobo de antes, esto es un Dalí, vamos. Esto es peor. ¿Qué va? Todos los que digáis que es más bonito el de la ópera, votáis a Oshikai. Y todos los que digáis que es más bonito el de hombre es lobo, me votáis a mí. Ahora, los dos son feos, feos de cojones. The Oleg Story, nuevo Kickstarter. Se trata de un nuevo juego cooperativo competitivo de miniaturas en el que debemos sobrevivir junto a nuestra banda en una peligrosa prisión. Es un juego de 2 a 6 jugadores. Y según se puede ver en el Kickstarter, le están dando una especial importancia a la historia del juego. A mí, personalmente, el rollo de este carcelario me atrae bastante. Y también todo este rollo también de las bandas, de tener tu propia banda y pegarte con otras, no sé. Me mola, me suele gustar las pelis de este estilo. Y bueno, el juego también tiene bastante buena pinta. Las miniaturas, bueno, según se puede ver en las imágenes que hay para previsualizarlas, pues también están bastante graciosas, así un poco cómicas, entre comillas. Y bueno, lo que no me he leído desde el momento es el manual, aunque parece que es un juego bastante sencillo, pero también se le da bastante importancia a la negociación entre los jugadores. Entonces, bueno, pues puedes hacer como pactos con las otras bandas de no agresión o de conseguir ciertas cosas o pegarte con todos. Y bueno, no sé, a mí en principio me atrae bastante el juego. A ver qué sale de aquí. Y a mí me ha parecido muy bonitas las minis. La verdad que no se ven muy bien, pero tenían bastante detalle y por lo que he visto parecía interesante. Vamos, que este juego en principio lo que es Oleg huele bien. Edge ofrece un avance de muerte súbita. La primera expansión para el Blood Bowl Team Manager. Añadirá tres razas. Los no muertos, los elfos oscuros y los vampiros. Además de nuevas mecánicas y todo tipo de cartas. Saldrá en septiembre. No creo que haya ya más retrasos. Y bueno, esta noticia la hemos traído también porque es uno de los juegos que vamos a analizar esta semana. Así que nada, yo tengo ganas de probarlo, sobre todo porque salen los elfos oscuros, que es el equipo que yo usaba en el Blood Bowl normal de tablero. Y además que me encantan los elfos oscuros. Tengo como obsesión. Es como Nancy con los enanos, pero bueno, de otro tipo. No tan obsesivo. Sí. Sí que es. El tema del programa. Hoy vamos a hablar de las expansiones. Expansiones. Bueno, es que tengo un lorito aquí que me repite, no sé. Bueno, vamos a hacer un pequeño debate hablando pues de las expansiones. Puedes hacerlo otra vez si quieres. Las expansiones. Muy bien. Es que lo echaba en falta, la verdad. Bueno, que lo que queremos comentar un poco es pues un poco lo que nos parecen las expansiones, cuándo creemos que hay que comprar una expansión. Las expansiones. Dios, Nancy, ya, ¿no? O sea, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y nada, pues eso, cuándo creemos que hay que comprarla, si merece la pena, ¿no? Un poco hablar del precio de las expansiones, pues todo expansiones. Este rollo. Y bueno, también hablaremos, y después podemos hablar un poco de cuáles son nuestras expansiones favoritas o a cuáles hemos dado más uso, ¿no? Y cuáles tenemos en el armario y no hemos ni usado, que también es otra de las cosas que suele pasar. Bueno, pues las expansiones, no hace falta explicar lo que son. Son extensiones para los juegos que nos gustan. Oh, qué bien, qué gran explicación. Pero bueno, que... Una expansión es una cosita que tú te compras para que el juego deje de aburrirte. Se expanda, ¿no? Para que el juego se expanda. No, es cuando dices, ya no me apetece jugar, ¿qué hago? Y dices, espera, se me ha ocurrido comprar una expansión. La de transformas y de repente dices, ¡oh, qué divertido es ahora! Sí, ese es uno de los casos que podemos hablar. Es muchas veces un juego que tienes un poquito quemado, como puede, por ejemplo, pasar con los Eurogames, ¿no? Que ya has pillado pues la estrategia del juego y dices, mira, no me apetece sacar este juego ya a mesa porque todo el mundo ya vamos a hacer lo mismo, lo tenemos quemado. Y aparece una expansión mágica que hace que se extienda un poco más, añade nuevas mecánicas, más opciones. Normalmente, suele pasar mucho en los Eurogames, que añaden un jugador extra o incluso alguno más. Que por cierto, como curiosidad, el juego este Lords of Waterdeep, que en el juego básico ya estaba el espacio para el jugador extra. O sea que ya el juego básico te lo vendían en rollo, el año que viene sacaremos una expansión y podrás usar ese hueco para jugar a 6 jugadores. Muy simpáticos esta gente, ¿no? Ya que te viene ya con el DLC ahí preparado. ¡Saca cuartos, asesinos! Y eso, pues lo que hacen es extenderte pues un poco el juego, añadir, por ejemplo, el de la villa, que salió hace poco, que no lo hemos probado de momento, pero yo tengo bastantes ganas, que parece que le da un poquito, no voy a decir de caos, pero sí un rollo un poquito más aleatorio con el rollo este de las cartas de clientes de la posada. Entonces, por ejemplo, la villa es un juego que hemos jugado bastante y no es que esté quemado, pero igual ya se empieza a notar un poquito desgastado. Entonces, gracias a esta expansión, pues va a reciclarse la cosa. Estas expansiones para los Eurogames suelen ir más o menos siempre sobre los 20 euros, yo creo, más sí, suelen ser 20 eurillos, y no siempre merecen la pena, no es algo que sea obligatorio comprar. Incluso hay veces que has quemado un juego y quieres comprar la expansión, dices, a ver si le da un poco más de vida porque me gusta mucho el juego, igual te añade mecánicas nuevas que al final no te hacen tanta ilusión o no te gustan tanto y acabas jugando otra vez al juego básico. Luego están las expansiones de los juegos temáticos. Que lo que suelen hacer normalmente es añadir nuevos personajes, si son pues juegos como el Destiny o el Arkham Horror o el Battlestar Galactica, por ejemplo, suelen añadir pues, nuevos personajes porque esos personajes tienen unas habilidades y van a hacer que cambie el juego. Siempre añaden un montón de ítems, de cartas de ítems, de cartas de eventos para cambiar un poco todo el rollo. Siempre también añaden alguna mecánica nueva, diferente, que varía un poco y plástico, suele traer plástico. ¡Sí! ¡Nuevas figuritas de plástico! Y estas, bueno, depende del juego. Hay veces que sí que son interesantes y otras no tanto. Por ejemplo, el Descent, pues la expansión que acaba de salir hace nada, la de la sierpe, Es una expansión que sí, bueno, añade nuevos personajes, algún monstruito nuevo y un par de misioncillas también, pero es una expansión muy muy sencilla que yo no veo de estas obligatorias, como puede ser en un Eurogame, ¿no? Que dices, joder, un jugador extra, nuevas mecánicas, me interesa para este juego que tengo quemado. Pero, por ejemplo, el Descent, yo esa expansión es una expansión de las prescindibles, que yo diría, ¿no? En cambio, el Battlestar Galactica, hablando ya de expansiones que usamos mucho, yo creo que es de las que más quemamos. Porque son expansiones que añaden mecánicas muy interesantes, nuevos personajes y también como seguidores de la serie, pues le damos mucha importancia a eso, ¿no? Y es ese rollo. Los juegos temáticos, sus expansiones, lo que hacen es, pues eso, extender un poco la trama, ¿no? Nuevos personajes, nuevos hilos argumentales, alguna mecánica nueva, nuevo plástico. Este tipo de expansiones le gusta especialmente a Nancy. Sí. Porque cuando ya me dicen que ya el juego va a traer otras miniaturas nuevas, normalmente digo, ah, pues sí, venga, vamos a comprarlo. Y ya me da igual la mecánica, las cartas, me da igual absolutamente las aventuras. Y digo, a ver cómo es esta miniatura. Sí, me gusta, me lo compro. Pero también esto tiene algo malo, que es, no me gustan las miniaturas. No, pero que las cartas están muy bien, las aventuras también. Pues es que las miniaturas son feas, no lo quiero. Vamos, que lo de las expansiones ya es un poco un nivel advanced de jugador de juegos de mesa. Y sobre todo de juego de mesa, del juego ese del que quieres comprar la expansión, ¿no? No es algo normalmente necesario, no es algo que cambie tanto el juego, que lo haga mucho mejor, aunque bueno, hay casos y casos, pero sí que es algo que hace que el juego se extienda en cuanto a vida y le vas a añadir ciertas cosas que van a hacer que le vuelvas a retomar con ganas. Nosotros la verdad es que sí que somos bastante consumidores de expansiones, sobre todo de juegos que nos gustan. O a mí también me gusta también mucho, como solemos ser muchos jugadores, comprar expansiones de las que eso amplían el número de jugadores. Lo veo algo necesario. Y normalmente sí que lo suelen meter bien y suele estar bastante guay. De hecho, por ejemplo, el Spartacus, estamos deseando coger la expansión porque amplía a 2 jugadores más, porque normalmente somos más de 4 y no podemos jugarlo. Y es un juego que siempre apetece tirar dados y matar a gladiadores. Y poner el dedito hacia abajo para que se muera y ver su cara de sufrimiento. Y implorar por tu vida y que a mí no me lo maten. Bueno, ya en cuanto al precio de las expansiones de juegos temáticos, aquí la cosa ya se pone un poco más peliaguda, porque hay expansiones que valen como el juego básico, casi. Por ejemplo, otra vez hablando del Galáctica, el Galáctica vale 50 y las expansiones valen 40 euros y traen pues 4 cartas, alguna navecita más, pero muy poquito. Son expansiones muy, muy caras, que te tienen que merecer mucho la pena para comprarlas. Esto me voy a quejar porque no me parece nada bien. O sea, ¿qué es esto de que en el básico te traiga esas naves planas de cartón y de repente pegas usted en las naves? ¿Esto qué es? ¡Qué poca vergüenza! Sí, esto hablamos ya también en el especial de Galáctica, de que nos quejábamos eso, de que trajera las naves planas de cartón. Y de hecho, gracias a eso han vendido muchas expansiones, yo creo. Gracias a venirte en la expansión la estrella base de plástico ahí en 3D guapa. Sí, gracias a eso la tenemos nosotros. Sí. Vamos, que en los juegos temáticos a veces hay un poco de abuse en cuanto a precios de expansiones. Porque claro, si estás muy enganchado al juego, quieres tus nuevos personajes y tus nuevas cosas, pues muchas veces acabas pasando por caja. Yo, por ejemplo, con el Galáctica me pasó que dije, nada, el juego básico ya que está muy bien, me gusta, me lo estoy pasando genial, pero claro, luego ves lo que trae las expansiones, te sigues la serie, quieres los nuevos personajes, quieres las nuevas naves, y al final, pues eso, pasas por caja y te gastas en las dos expansiones 80 euros, que es un pastizal. Pero bueno, ha merecido la pena, eso también hay que decirlo. Bueno, me gustaría también hablar un poquito ahora de cuáles son las expansiones que hemos comprado que más nos han gustado y que creemos que más merecen la pena, o al menos más nos han merecido la pena a nosotros por todo lo que las hemos usado luego, y luego también pues las todo lo contrario, las que menos han merecido la pena. Así que Nancy, empieza tú contando un poquito qué expansiones crees que han merecido más la pena comprar. Pues, por ejemplo, recientemente hemos jugado The Island y nos compramos la expansión que añadía 2 jugadores más, y esto estaba bastante interesante porque este juego a más jugadores la verdad que se hace bastante reñido, ¿eh? Sí, esa expansión yo creo que es obligatoria para el juego, porque a ver, a 4 está divertido y tal, pero ya a 6, como hay tanto, ya está todo tan apretado en la isla y encima es un juego de puteo y ya puteas a muchos bandos, pues yo creo que el juego mejora bastante a 6. ¿Y que no te ha gustado así mucho o que no ha merecido la pena? Pues así, muy por encima, la verdad que me acuerdo, por ejemplo, de las cartitas cuentacuentos de Small World, que, bueno, no era muy cara, eran 10 euros más o menos, pero que añadía muchísimo azar al juego, y no es que no me guste, sino que lo hacía todo muy caótico y tampoco era muy interesante ese caos en este juego. Sí, esa fue, la compramos un poco por el hype que teníamos y lo viciados que estábamos al juego, ¿no? Que nos gustaba un poco todo lo de Small World en esa época, y dijimos, ah, pues esta la ponen bien, vamos a probarla, y es verdad que sí que te cambiaba demasiado la partida de repente. No sé, no puede, a veces sigues una estrategia y te hacía un cambio ahí muy radical por una carta y no sé. Y también la compramos porque las ilustraciones eran súper bonitas. De repente habían ahí como orquitos bebés y cosas así, eran monos. Sí, de repente. De repente. Es que como Nancy dice mucho de repente, siempre se lo digo. Como Usikai dice mucho lo de chulo y también se lo digo. No, y yo también hago que me lo ha dicho un usuario, no me acuerdo ahora mismo del nick, en el blog, que tengo, hago mucho leísmo, pero como le he contestado, es lo que tiene ser de Santander, que desayunamos, comemos y cenamos leísmo todos los días, entonces cuesta a veces, pero bueno, voy a intentar no hacerlo tanto. Y ahora, bueno, digo un poco las mías, las del Battlestar, que también Nancy estará de acuerdo que han sido una buena compra, ¿no? Porque las hemos ahí jugado bien, porque además se juntan con el juego básico y haces ahí las mezclas como quieres y, bueno, tienes ahí muchas opciones como un puzzle. Luego, aparte de esa, me gusta mucho la del Dice Town. Me la regalaron recientemente unos amigos en el cumple, que añade un jugador más, que yo creo que también era esencial, hasta 6 jugadores ya para el Dice Town, que se hace, pues eso, un juego para quedadas ya multitudinarias, mola más. Y también cambiaba bastante a la hora de, bueno, no sé si conocéis el juego, pero tiras dados y bueno, el que tenga mejor tirada de cada tipo de cara de dado, pues va eligiendo unas acciones. Pues gracias a esta expansión, esas acciones son dobles. Entonces, da mucha más da más estrategia al juego, porque si no te quedas con una opción, te dan la otra. Entonces, yo creo que es una expansión de esas que mejora incluso el juego. A mí esa expansión me ha gustado un montón, la verdad. Y así que no me haya gustado, bueno, más que no me haya gustado, que no haya merecido la pena, de momento la expansión del Rune Wars. Que, más que nada porque lo tengo, pero no hemos jugado lo suficiente. Probamos una partida con la expansión, encima sin añadir todo, porque añadía un montón de cosas, de desarrollo de civilización ahí, con mejoras para tu raza, y no sé, alguna cosa más que lo hacía demasiado complicada. Sí que añadimos las nuevas unidades y todo esto, y no es que no me gustara, pero como estoy tan acostumbrado a jugar al Rune Wars con la caja básica, con el juego original, se me hacía un poco raro tener esas unidades nuevas. No digo que sea peor, pero me costó un poco. Pero bueno, que es una expansión que además eso, que fue bastante cara, no sé si eran 50, 60 euros, es de las expansiones más caras, pero bueno, que a la larga seguro que ha merecido la pena. Sí, sí, mereció la pena, las unidades son muy bonitas. Y nada más, vamos a concluir un poco el tema de las expansiones. La cosa es, ¿expansiones sí o expansiones no? Pues es verdad que hay gente que, por ejemplo, prefiere comprarse un juego nuevo antes que una expansión, porque por el precio que cuesta, como que no le sale tan rentable comprar, digamos, lo que es un añadido de un juego que ya tiene, ¿no? Pero es verdad que si ese juego te gusta mucho, vale la pena, porque es que ese juego a mí me da más pena que muera que seguirlo jugando, entonces siempre una expansión nueva trae pues nuevas mecánicas, nuevas cosas que hacer, nuevas novedades, nuevas miniaturas. Yo siempre voy a decir que sí, expansiones sí, siempre. Yo por mi parte, bueno, expansiones sí, pero con moderación. Comprarlas solo de los juegos que de verdad os estén gustando mucho y que queráis que expandir un poco ese mundo. O juegos que tengáis un cariño especial, los hayáis quemado ya y queréis seguir jugando, pues nada, una expansión a tiempo hace que se solucione esto y que el juego tenga un poquito más de vida. Así que expansiones sí, pero solo de lo que estéis de verdad interesados. No a las compras compulsivas de expansiones. Oh, gran rey Usikai, ya he terminado de limpiar los baños. ¿Desea encomendarme alguna tarea más? Pero Eusebio, ¿qué haces aquí? Pero Sergio, ¿qué es eso? ¡Mira sus orejas! ¿Y qué hace con una cofia en la cabeza? Creo que ha llegado la hora de contarte la verdad. Pues la segunda vez que vino Escorpión Rojo, que la invocamos, parece ser que estaría peleando con unos trasgos y nada, me lo encontré debajo de la encimera por la noche. Y pues parecía como un poco servicial. Me preguntó que quién era el rey de los trasgos de esta tierra y le dije que era yo. ¿Qué? Sí, ha estado haciendo todas las tareas del hogar él desde hace 2 meses. Así que por eso decías tú que me despreocupara, que ya lo hacías tú todo, ¿no? ¿Te fastidia? Sí, en realidad lo hacía Eusebio. Pero Eusebio, ¿todo esto lo has limpiado tú? Gran rey Usikai, ¿me da permiso para hablar? Venga, sí, Eusebio, venga, ala, contesta. Sí, bella mujer, hoy he hecho mis tareas. He limpiado el baño, la cocina, el salón, he limpiado debajo de los muebles, he hecho la compra, sacado la basura, la colada, he limpiado las ventanas y... Ah, me falta aún encerar el suelo. Muy mal, Eusebio, también te falta cambiar el arenero de las gatas. Lo siento mucho, su excelentísima majestad. Pero pobrecito, ¿pero por qué lo tratas así? Ah, no, a él le encanta. Está todo el día ocupado. Lo que pasa es que, nada, dije que cuando vinieras se escondiera debajo de la cama. Lleva ahí viviendo 2 meses. ¿Qué? Pero habrá que comprar una camita o algo, ¿no? ¿Qué va? Pero que este está acostumbrado a todo esto, le encanta, que yo no voy a hacer, ya... A ver, Eusebio, ¿no te gustaría a ti dormir también en un colchoncito con su mantita y esas cositas? Vuestro suelo es más que suficiente. ¿Pero cómo que vuestro suelo es más que suficiente? Pero si está eso muy duro, pobrecito. Créame, señora, he dormido en sitios peores. Por cierto, la veo algo tensa. ¿La apetece un masajito? Eusebio, pero que no te tomes esas libertades, ¿pero esto qué es? Sí, ven, ven, ven, hazme un masajito, que me duele un poco aquí, estoy un poco tensa. Lo siento, su excelentísima majestad Ushikai no me ha dado permiso, no puedo hacerlo. ¿Pero cómo que no? ¿Pero por qué? ¿Tú por qué le haces tanto caso a Ushikai? Es el rey de los trasgos de esta tierra, tengo que obedecerle. Pero yo soy la reina, ¿por qué no me haces caso a mí? Rey Ushikai, ¿es eso verdad? No. ¿Qué? Pero encima de la pobre criatura, encima le estás engañando. Ah, haberte lo he encontrado tú, lo siento. Eusebio, a encerrar. Maníos lúdicos. A la manía de hoy la he titulado Ese fastuoso aroma. Y bueno, que Nancy os la explique. No sé si sabe exactamente qué es, pero creo que sí sabe por dónde van los tiros. Sí, esa manía que tiene Sergio de cuando compra un juego y lo desprecinta, abrir la caja y oler el juego. ¿Qué es eso? Sí, a ver, es una... Sí, esto puede ser ya un poco manía o filia, no sé cómo prefieres llamarlo. Pero es verdad que es que los juegos, al abrirlos, desprenden un aroma que, pues, no sé, que te enciende un poco por dentro, ¿no? No enciende nada. Ese aroma es lo normal del mundo porque es cartón y es plástico. A nuevo. Y todo huele a nuevo y ya está. Y te transporta como un poco a tu infancia cuando abrías algo nuevo, no sé. A mí es que es algo que me encanta. El olor a juego nuevo por la mañana me encanta. A mí me huele a vacaciones antillana y diccionarios de principio de curso. Ah, amigo. Es que entonces te trae malos recuerdos. Por eso no te gusta el aroma de los juegos cuando los abres. Es que yo no los huelo, a diferencia de ti. A ver, tampoco es que haga ahí que empiece a oler todo de forma sistemática, todos los componentes. Es más, pues al abrir, pues ese coletazo de olor que te viene a la cara, ¿no? Y cuando desprecintas las cartas, no es tampoco que me los empiece a pasar por la cara y me frote con ello. No llego a ese extremo, pero... ¡Qué asco! Pero de hecho os recomiendo en el blog de Análisis Parálisis hay una entrada que se llama Amando un juego por primera vez, en la que hablé un poco del proceso de desprecintado, bueno, un poco exagerado. Os lo recomiendo leer, es un poco una fricada, pero bueno, tiene que ver un poco con este tema. Estás enfermo. Y estoy seguro que nuestros oyentes también, muchos de ellos tienen un poco esta manía de... Bueno, más que esta manía, esta pequeña perversión, entre comillas muy grandes, de oler los juegos al desprecintarlos. Yo ya sé lo que va a comentar la gente del podcast de hoy. ¿Qué? Pues igual que la semana pasada dije que yo me daba un poco igual cerrar las cajas para un lado que para otro, y me empezaron a decir que si es que tenía la casa para un lado y para otro, ahora van a decir que es que soy rara por no oler juegos, ¿no? Pues claro. ¿Pero cómo que claro? Si lo de oler los juegos es de gente enferma, eso yo no lo hago. Pero a ver, ¿cómo que de gente enferma? Te pone contento oler el juego nuevo, no sé, huele a nuevo. Es que yo, para oler, me pongo a oler comida, eso huele bien, pero ¿un juego? ¿Un perfume? ¿Pero un juego? Ay, no nos entiendes. Juegos de pareja. De nuevo estrenamos sección. En esta sección vamos a hablar de juegos que son para dos personas o que funcionan bien a dos personas. Juegos para jugar en pareja. Y hoy vamos a empezar hablando de uno de nuestros primeros juegos de dos, o creo que incluso nuestro primer juego de dos. Se trata del Exploradores, de Rainer Nizia. En esta sección no vamos a hacer un análisis completo del juego como hacemos en la sección de análisis, pero bueno, sí que vamos a explicar cómo se juega y lo que nos parece el juego y por qué lo recomendamos. En este juego, bueno, nos plantea que bueno, cada uno de los dos jugadores somos un explorador y tenemos que ir haciendo expediciones para ganar el mayor número de puntos. Es un juego bastante abstracto, que tiene el tema muy pegado, e incluso trae un tablero que, bueno, es casi anecdótico. No hace falta ni sacarlo para jugar, porque simplemente están los palos de los colores y ya está. Ya, pero si tiene tablero es más bonito. Sí, también cuesta más dinerito. Y bueno, ¿cómo se juega este juego? Pues es sencillito. En el juego hay cinco colores, cinco palos. Cada jugador estamos, como suele ser de costumbre, sentados en un extremo de la mesa y vamos a ir colocando en la mesa los palos hacia nuestro lado, porque cada uno jugamos en un lado del tablero. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro turno? Podemos colocar una carta del color que queramos y la ponemos en la sección de su color, y también podemos descartar cartas dejándola en el montoncito también de su color. Después de esto podemos robar cartas, robando del mazo de robe o del descarte que hemos ido dejando, de la parte superior del descarte. ¿Cómo podemos colocar cartas? Vale, pues esta es la chicha del juego. Se pueden colocar solo en orden numérico. ¿Esto qué significa? Que primero tenemos que colocar las cartas bajas. Así que tenemos que intentar que la expedición esté formada por el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta llegar al 10. ¿Vale? Pero claro, estas cartas se acaban, hay un palo de cada, entonces es complicado que consigamos todos los números, pero siempre tenemos que hacerlo así. ¿Esto qué significa? Que si nosotros colocamos, por ejemplo, en el rojo el 10, ya no podremos poner más cartas. Entonces esa expedición como que nos la hemos cargado. Lo importante es intentar hacerlo en orden. ¿Por qué es esto? Porque una vez que se ha robado la última carta del mazo de robar y se ha acabado, vamos a sumar todas nuestras expediciones. ¿Eso cómo se hace? Pues sumando el total. Por ejemplo, si tenemos un 2, un 8 y un 10, lo sumamos y hemos ganado 20 puntos. Pero hay que restarle siempre 20 puntos también. Entonces nos hubiéramos quedado con una expedición de 0. También te pueden salir expediciones negativas. Si en una expedición tienes un 2 y un 5, o sea, en total un 7, y al final estás en menos 13 puntos. Entonces hay que intentar eso, ponerlo en orden y sobre todo conseguir los números altos. También cada palo de cartas tienen unas cartas que no tienen números, sale solo una manita, que son los multiplicadores. Esas cartas te multiplican por 2 el resultado, ya sea el resultado positivo o negativo. O sea que si tú estás en menos 10 puntos y tenías un multiplicador, has puesto en la expedición un multiplicador, se multiplicará por 2 y acabarás con menos 20 puntos. Entonces, vale, ¿de qué trata este juego? Que como veis es un poco abstracto, pero bueno, es muy sencillito, en un turno ya lo pillas. Pues trata de ver las cartas que tienes e ir yendo a los palos que crees de verdad que vas a poder ir. También tienes que estar todo el rato observando al rival para intentarle fastidiar los palos a los que está él yendo, quitándole las cartas que necesita o yendo tú también a por ello y todo esto. Y luego, sobre todo, apostar por las expediciones o los palos en los que tengas cartas buenas. Claro, porque si tú empiezas una expedición en la que no tienes casi cartas de ese color en la mano y pones lo primero un multiplicador, pues allá te estás arriesgando. El multiplicador siempre lo vas a intentar poner en expediciones de las que ya en la mano tengas cartas buenas. Luego también vas a ir robando tanto del mazo de robe como de los descartes del otro jugador, y con eso también vas a poder ir avanzando en las expediciones, que también vas a tener que tener cuidado de no dejarle en el descarte cartas buenas al otro. Entonces es un poco esto, es un poco el rollo de jugar con esto. Son partidas muy muy rápidas y es un juego, la verdad es que muy muy divertido. A mí me parece muy bonito y es de los primeros juegos que tuvimos así como con cartas gigantes. La verdad que llamaba bastante la atención. Yo no había visto nunca un juego de cartas así en esa época con cartas tan grandes. Las ilustraciones son bastante bonitas y para lo sencillo que es y lo fácil que es jugar, la verdad que divertido es. Es sencillito, pero la verdad que te lo pasas bien cuando juegas. Sí, se podría considerar un filler, aunque bueno, también es un juego que requiere concentrarse bastante y pensar, pero lo que sí que es un juego rápido. Pero bueno, que las partidas son rápidas, pero pican. Entonces eso significa que el juego que es rápido al final no es tan rápido porque pides revancha, revancha, seguir, y al final igual la partida de 20 minutos, media hora se convierte en 2 horas jugando, ¿sabes? Que eso también depende de cada uno. Pero sí, yo creo que es un juego básico que hay que tener en cualquier colección de jugones a los que les guste jugar en pareja, porque se puede sacar en cualquier momento, es rápido, es ligero, pica, que es importante. A mí el componente este de picar y querer seguir jugando me parece imprescindible, sobre todo en este tipo de juegos, así que yo creo que es un muy muy recomendable. Y además el juego es bonito, las ilustraciones son bonitas. Análisis. Seis ladrones profesionales, seis objetivos en conflictos, un robo crucial. ¿Puedes decirlo? ¡Qué asco! Es el futuro, y bajo el resplandor parpadeante del extenso contorno de Nueva Ángeles, inmensas corporaciones buscan obtener el máximo provecho en el floreciente campo de la tecnología androide. Al borde de una innovación revolucionaria, Cybersolutions INC está a punto de convertirse en la próxima sede de poder mundial, amenazando los beneficios de los conglomerados sólidamente establecidos Hasbioroid y Hinteki. Pero por desgracia para Cybersolutions, la seguridad de su filial de Nueva Ángeles acaba de verse comprometida. Menuda mierda de lore. Infiltration es un juego publicado por Fantasy Flight Games en 2012 y en España salió por parte de Edge, como viene siendo habitual. Es un juego temático de exploración de 2 a 6 jugadores con una duración aproximada de 45 minutos. Y bueno, también comentar que se basa en el universo este de Android, que bueno, todos conoceréis el Android Netrunner, que está en boca de todos hoy en día. Su autor es Donald X. Paccarino, que es el creador del Dominion y del Kingdom Builder, que bueno, son dos juegos del año, así que el hombre este tiene un palmarés importante antes de hacer este juego. Y bueno, vamos a hablar un poco ya de los componentes del juego. A ver, el juego viene en caja pequeña de estas de Edge, como de Living Card Game, de las que ya hemos hablado más de una vez, que sí que hay que agradecer que para este tipo de juegos de cartas y con no muchos componentes, se usa este tipo de cajas que ocupan la cuarta parte de espacio. Sí, es que el juego son cartas y poco más, ¿eh? Tampoco... Sí, o sea, es que es verdad que, por ejemplo, que ya hemos hablado varias veces hoy de ello, de las expansiones del Galáctica, que es lo mismo, son cartas y poco más ya, como dices tú, y te vienen en una caja de juego normal que es horrible, o sea, es que te ocupa toda la estantería. Da igual, pero trae naves y necesitan espacio. Bueno, sí. Pues nada, somos partidarios de estas cajas, muy bien. A ver, la caja llama la atención, no puedes decir que no, ¿eh? Sale aquí como una especie de androide. Sí. Con, bueno, ya veis la entonación de Nancy, lo que puede parecerle este juego, ¿no? Como ella es así tan... no se la nota nada. Y bueno, sale aquí un androide y unos tíos ahí currando en el ordenador. Porque el juego lo que nos propone es entrar en el Cyber Solutions este, que mola mucho, y robar datos. Y bueno, vamos a abrir la caja. Cuesta un poquito. A ver... ya. El manual de instrucciones, bueno, pues como los manuales que en los que se tiene acostumbrado Edge / Fantasy Flight Games, con muchas ilustraciones, muy bien todo explicado y muy ameno. Este, la verdad es que está muy muy bien y es de esos juegos que digo que puedes comprarlo y ese mismo día con los colegas leerlo y jugar directamente. El inserto está en forma de T, que odio, pero bueno, que es algo habitual. Y nada, el juego trae varias cartitas, un montón de cartitas de tamaño pequeño. Y luego cartas grandes, grandes, que molan un montón, con los personajes y las habitaciones del complejo que vamos a hacer y que vamos a tener que robar. Luego trae un contador bastante original, el nivel de alarma del juego, que además es de buen material, de buen cartón. Y por último, bueno, los personajes que vienen pues un token en peana de plástico, dados y muchos, muchos, muchos tokens con puntos de victoria y demás cosas que hay en el juego. Muy sencillito, pero de buena factura y con unas ilustraciones, la verdad, que muy, muy bonitas. Sí, el juego es bonito y eso, y está. Qué entusiasmo, vale. Voy a explicar un poquito cómo se juega Infiltration. El juego, pues como he dicho, lo que nos propone es entrar en un complejo de alta seguridad y conseguir, ellos dicen, el robar terabytes o algo así. Bueno, no sé cómo lo llamaban, algo así como muy, muy grande de bytes. Robar más que el resto y conseguir escapar sin que nos pillen. Bueno, el que más haya conseguido robar, gana. ¿Esto cómo se hace? Bueno, cada uno al principio elegimos un personaje, aunque son diferentes estéticamente, son unos personajes que no tienen ninguna habilidad diferente unos de otros. Son los típicos personajes estándar, que no tienen ninguna variedad. Se nos reparten unos cuantos objetos al inicio del juego que nos van a dar unos bonus y se nos reparten también las cartas de habilidad, que son con las que vamos a hacer pues lo que se puede hacer en el juego, las acciones del juego, vamos. Luego se construye al azar el complejo, que tiene un piso de abajo y un piso de arriba, se colocan una serie de cartas boca abajo y es donde vamos a explorar. Entonces se destapa la primera habitación y empezamos a jugar. ¿El juego cuánto dura y cuándo acaba? Bueno, pues el juego acaba cuando el contador de alarma llega al número 99. Empezamos en el 0. ¿Esto cómo va a ir subiendo? Pues al final, cuando todos hayamos hecho nuestro turno, el primer jugador tirará un dado, un dado de 6, y el resultado se lo sumará a esta alarma. Si saca un 5, pues subirá hasta 5. Si el siguiente jugador saca un 6, pues ya subirá hasta 11. En el momento en el que llegue a 99, que es el máximo, se acaba la partida. Todos los ladrones que sigan dentro del complejo habrán perdido. O sea que hay que robar y luego también tener en cuenta que hay que escaparse. Esto también se va complicando porque, claro, tú vas tirando un dado y lo sumas a este contador de alarma. Pero también el marcador de alarma tiene arriba otra ruletita que la vas moviendo y esa es la alerta que va subiendo. Entonces va de 0 a 8. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto va a ir subiendo y luego al tirar el dado le vamos a sumar también esta alarma de arriba. Entonces, si por ejemplo ya la tenemos esta alarma en 5 y tiramos un dado y sacamos un 6, pues directamente subiremos 11 al marcador. Entonces, claro, la partida siempre va a ir cada vez siendo más rápida y vas a tener que calcular los turnos más o menos que quedan y arriesgarte o no, dependiendo de lo que quieras hacer. Bueno, ¿cómo funciona el juego? Pues en al principio elegimos en secreto una de nuestras cuatro cartas de habilidad, que todos los jugadores tenemos las mismas. ¿Qué pueden hacer estas cartas? Pues pueden avanzar, pues simplemente avanzar a la siguiente habitación. Si no está desvelada, la desvelamos. Retroceder, pues ir a la habitación anterior a la que estamos. Luego también interfaz, que es básicamente activar la habitación en la que estamos y va a pasar una serie de cosas, depende de la habitación que sea. Y por último, descargar. Descargar es conseguir puntos de victoria. Vale, ¿esto cómo lo vamos a usar? Bueno, al destapar una habitación, lo primero que se hace es ver si tiene algún efecto a la hora de destapar. Pueden pasar muchas cosas. Puede aparecer un personaje malo que nos va a putear. Puede hacer que se incremente el nivel de alarma. La mayoría de habitaciones no pasa nada al destaparlas. Una vez destapadas, a la habitación se añade una serie de tokens de datos o de puntos de victoria, es la forma de ganar. Dependiendo de la habitación, tiene más o menos. En los pisos de abajo tienen poco y en los pisos de arriba tienen más. Entonces, por ejemplo, destapamos una habitación, pone 4, pues cogemos del montoncito de tokens de datos y ponemos ese número en la habitación. Estos van de 1 a 3, ¿es, no? Sí, hasta 3. Estos no conocemos qué puntuación tiene, vamos robando y son secretos. Al robarlos los dejamos boca abajo, entonces nunca sabemos cuántos va a tener el otro. Por eso, porque es secreto. Si usamos en esa habitación la opción de descarga, el primer jugador que descarga quitará 2 de esos tokens y se los pondrá en su zona de juego, y los siguientes solo robarán uno. Si ya no quedan, pues nadie robará. Luego también se puede usar la opción que hemos dicho de interfaz. Esas opciones puede pasar muchas cosas, desde que al usarla te lleve a una habitación secreta que está en el centro del edificio y va a tener muchos puntos, a putadas para los otros personajes, a avanzar más casillas de lo normal. Bueno, al usar interfaz activamos el poder de la habitación en la que estamos y pasan diferentes cosas. Luego también las habitaciones pueden tener un cierre tecnológico que con ciertas cartas de objeto lo podemos destruir, y al destruirlo puede hacer pues que aparezcan también más datos, que aumente la alarma, cosas. Normalmente son cosas más brutas que el interfaz. Y por último también puede haber un trabajador, que en el juego te ponen que se han quedado trabajando hasta tarde y por eso están, que lo que hace normalmente si nos los cargamos es también darnos más datos. Que bueno, simula un poco pues como si les diéramos una paliza a cambio de datos o algo así. Eso es lo que podemos hacer en las habitaciones. Luego pueden aparecer ciertos personajes especiales que lo que hacen es pues todo tipo de putadas. Hay algunos que aparecen y van, según desde la habitación en la que aparecen, van yendo hacia la entrada y cada turno van avanzando, porque después de que todos hagamos nuestra acción hay una fase de personajes, que es que si hay personajes en el tablero, en el tablero o en las cartas, mejor dicho, van a activarse en ese momento. Entonces hay uno que se activa, por ejemplo, y lo que hace es ir hacia la entrada, y si llega la entrada sube un montón el dial de alarma, porque bueno, se avisa a la policía. Y hay otros que hacen otro. Hay otros que te hieren, porque en este juego te pueden herir, que bueno, que es un poco chorrada, es la vuelta a tu hoja de personaje, y lo que pasa es que tu agente o personaje se queda retrasado, que lo que hace es que pues en un turno no va a poder ni avanzar ni retroceder, como que se queda ahí quieto. Bueno, un poco una chorradilla. Y nada, y con esto vamos a ir desvelando habitaciones y vamos a ir avanzando hasta donde creamos que debemos avanzar, teniendo en cuenta que luego hay que volver a la entrada y salir con todos nuestros datos, arriesgándonos hasta el punto que creamos conveniente para sacar el mayor número de datos y al final salir por nuestro propio pie sin ser detenidos de las instalaciones, y nada, el que más puntos tenga al final es el que gana. Es un juego muy muy sencillo. Para ser un juego temático de estos de Fantasy Flight Games, las normas son muy muy muy sencillas, es hasta 6 jugadores, lo que está muy bien. Y es un juego que a mí me parece un filler, porque yo lo llamaría filler, que además es muy rápido, bastante entretenido. Pues a mí no me pareció entretenido. De hecho, con lo bonito que es el juego y las ilustraciones y las cartas, desde el principio no me animé mucho a jugar, porque la temática esta de hackear y todo eso tampoco es que me llame mucho la atención. Yo soy más de arcos y espadas. Y bueno, lo que es durante la partida, pues tampoco es que me pareció gran cosa. Vas robando tokens y tokens y tokens secretamente. De repente hay gente que roba uno y se lleva 3 puntos, y tú a lo mejor te robas 2 fichitas y robas 2 de uno. Todo esto tiene bastante azar, aunque bueno, yo como ya sabéis también me gustan los juegos de azar. Pero bueno, lo que es la partida no es que me parezca muy divertida. Ya sé algo, no sé por qué tiene tanta manía Nancy este juego, aunque cuando tiene manía algo normalmente no se sabe en qué está fundado, y la tiene manía y ya está. Pero bueno, este es uno de esos casos, porque yo creo que como que exige demasiado este juego de lo que es. Es un juego chorra de 20, media hora, 40 minutos, te lo ventilas, incluso a 6 jugadores, y ya está, no pidas más al juego. Es eso, saber qué hacer en cada momento, saber, básicamente es, como yo digo, es como un Diamantes Advance. El juego, no sé si conocéis el día de los diamantes, de avanzar en una cueva y ir cogiendo diamantes y cuando ves que ya hay demasiado peligro, huir, pero luego otros pueden seguir en la cueva y seguir ganando diamantes, aunque pueden acabar muertos dentro de la cueva. Pues esto es un poco esa versión, pero un poco más advanced, porque tienes ciertos poderes. Las cartas de objetos de las que no he hablado, pues te pueden hacer, pues, dar ventajas, pues avanzar un montón de habitaciones, dejar ahí una carta que se queda descargando datos por ti, la dejas ahí hackeando un servidor. Luego pues hay una carta aquí, espera que la tengo aquí, que es el prototipo, que es una carta especial, y lo que hace es suma 10 a tu número total de zettabytes, eso es, zettabytes, como lo llaman, al final de la partida. Pues eso, consigues como el super prototipo de la megacorporación esta y te forras con él vendiéndolo ahí en el mercado negro. Sí, es verdad que a lo mejor yo lo estoy exigiendo demasiado y simplemente es un Diamantes Advance. Pero es que el diamante es como que tienes un riesgo ahí de salgo o no salgo y no sabes cuándo y no sabes cuándo te vas a morir. Pero es que esto tiene un dial de cuenta atrás que vale. Los usuarios pueden interferir en aumentar o no el dial y disminuirlo y no sé, es como que no me parece tan emocionante, ¿no? Yo no lo hubiera comprado. Sí, es eso, tiene mucho azar y también igual tú ves que el dial está bastante bajo y crees que puedes quedarte todavía más y pues alguien activa una habitación que lo sube en 10, otro juega una carta de objeto que lo sube en 10 y pues de creer que podías aguantar más, te das cuenta que ya no vas a poder salir. Y dices, buah, este juego, pues mira, no he hecho mi mini estrategia aquí y no ha servido de nada, qué coñazo. Pero yo es lo que digo, que yo estos juegos tampoco los pido más. Son juegos, pues eso, un filler un poquito más complicado de lo normal y para echar unas risas, porque también a mí, yo me lo he pasado bien a veces que se ha quedado alguien encerrado que iba ahí de chulito, de que tenía muchos zettabytes de esos y al final pues ha subido el dial o por una tirada ha subido más de lo normal y se ha quedado bien encerrado y te ríes, no sé. Y luego también es bastante tenso en ese aspecto de salir o no salir con vida. Sí, el final es un poco tenso, pero lo que es en mitad de la partida es un coñazo, o sea, venga, me meto en la siguiente habitación. ¡Oh! 6 zettabytes. Venga, vale, me meto en la siguiente habitación. ¡Oh! 2 zettabytes. Me meto en la siguiente habitación. ¡Oh! Aquí viene un bicho. Estoy jugando un filler. ¡Oh! Total, que si queréis jugar a un juego muy sencillito, sin más, bonito, pues os lo podéis comprar. Pero si os interesa comprar un buen juego, no penséis en él. Yo tampoco voy a recomendar este juego como te lo tienes que comprar, porque en mi lista de recomendaciones estará al final del todo, eso es verdad. Pero bueno, fue un regalo y fue un pequeño descubrimiento. O sea, es un juego que no me importa sacar cuando me apetece jugar una partidita rápida de algo que sea un poquito un paso más allá de un filler. Entonces, para esas cosas yo no lo veo mal el juego. Como repito, es eso, que no es un juego que sería de los que recomendaría cómpralo sí o sí, pero igual dependiendo de la situación, pues si te gusta un poco esta estética cyberpunk, si soléis ser 6 jugadores y queréis jugar, como he dicho, a algo que sea un poquillo más que las mecánicas de un filler sencillo, que tenga un poquito más de chicha, porque en este juego no es que tengas que hacer muchísimas cosas ni tengas mucha variedad de elección, es muy sencillito, pues sí, en ese caso sí que lo recomiendo. Bienvenido a la Primera División. Blood Bowl es una apasionante y violenta exhibición de habilidad física, rotura de huesos, trampas descaradas. Los equipos de enanos, elfos silvanos, humanos, orcos, skaven y caos compiten entre sí a lo largo de una brutal temporada. El entrenador que cree el mejor equipo y atraiga la mayor cantidad de hinchas ganará el codiciado premio al entrenador del año de la revista Spike. El entrenador que fracase... bueno... Las estrellas del caos cocinan y comen a su entrenador cuando pierden la temporada, aunque si ganan tienen permitido comérselo crudo. Blood Bowl Team Manager está publicado por Fantasy Flight Games en el 2011 y en España lo sacó Edge. Es un deck building game que pueden jugar de 2 a 4 jugadores, dura unos 90 minutos. Su autor Jason Little es un diseñador habitual de Fantasy Flight Games que se ha dedicado especialmente al X-Wing. Pues nada, vamos a por el segundo juego. Quien no conozca el Blood Bowl, pues comentar que es un juego de Game Workshop que ya tiene más de 20 años. Que bueno, lo que simula son partidos de rugby, de fútbol americano, pero enfrentando a equipos de criaturas de, pues, de fantasía medieval esta de Game Workshop. Entonces, el juego de mesa está muy bien. Nosotros, de hecho, estuvimos una época bastante enganchados a jugar. Lo que pasa que es un poco largo. O sea, los partidos se hacen muy largos y si haces una liga y encima tienes que quedar con gente, pues es como un poco, era un poco excesivo. O sea, se disfruta mucho jugar una liga de Blood Bowl, pero es muy sacrificado para todos los componentes. Entonces, bueno, anunciaron eso hace tiempo, ya hace un par de añitos así, este Blood Bowl Team Manager, que lo que venían a decir era que era como jugar una liga pues en una hora y media. No es que tuviera las mismas mecánicas que el Blood Bowl, pero bueno, un poquito te iba a transmitir esas sensaciones. Entonces, mi hype estaba por los cielos, claro, porque me encanta el Blood Bowl. Y bueno, ahora comentaremos si lo ha conseguido o no. Lo primero es abrir el juego, como siempre. El juego tiene la misma caja que el anterior, aunque esta viene mínimo el doble de cargada. O sea, esta viene a tope. Y es muy bonita. Tenemos en la portada, creo que es Morganthor. ¿Morganthor se llamaba? Tenemos a Morganthor que está cargándose a unos humanos, se está paleando, y a unos orcos aquí, muy vistoso. Y detrás, en la contraportada, hay un enano con apisonadora. Dios, es verdad, no lo había visto. ¿Pues esto qué es? Bueno, vamos a abrir, vamos a proceder a abrir el juego. Instrucciones, no voy a decir lo de siempre, pero bueno, típicas de Edge. Muy bien. Muchas cartas. Este juego sí que tiene cartas, vamos, para aburrir. Tendrá más de 200 y pico cartas, casi 300, con los diferentes equipos que ha dicho Nancy, que son los que forman parte de la liga. Cartas de tamaño normal y luego también tiene cartas pequeñas que con power-ups para los equipos, mejoras y tal. Aparte de las cartas, tiene también aquí en la cajita dados. Parecidos a los de Blood Bowl, con placaje y fallo. Una ficha enorme que es una moneda, que es para indicar el jugador inicial. Tokens de equipo y luego un montón de calaveritas que, bueno, ahora explicaremos para qué sirven, que son para medir un poco tu suerte a la hora de placar y todo esto. Y los marcadores de hinchas, porque en este juego gana al final de la partida el que más hinchas tenga, el que tenga un equipo de más éxito. También el marcador va de 0 a 99, es muy parecido al del Infiltration de antes. Y eso es todo. O sea, viene en la caja, viene a tope. Viene cargadita, cargadita. Ah, bueno, ¿y qué te parecen también, Nancy, los componentes, ilustraciones y demás? Me parece, la verdad, muy bonito. Y como, bueno, está inspirado en toda la fantasía de Games Workshop, la verdad que me gusta muchísimo. La verdad que es súper bonito. A mí me hizo especial ilusión, sobre todo porque como el Blood Bowl es un juego de miniaturas y las cartas no tenían dibujos ni nada, pues en todas estas cartas, verlas ilustradas con unas ilustraciones tan curradas, pues como que estaba guay, vamos. Me llamó la atención todo esto. Cada una con un dibujo diferente, además. Y estoy deseando ya ver las de los Elfos Oscuros, toda la expansión. Bueno, voy a explicar un poquito el juego. Comentar que el juego tiene mil opciones, mil chorraditas y detallitos. Las cosas se llaman de muchas formas diferentes y seguramente no lo cuente de la forma exacta como es, pero bueno, es que lo digo de memoria y bueno, que cuesta un poco. Que este juego, sobre todo eso, que tiene muchas pijadillas. Lo que quieres es que no te vuelva a reñir la autoridad del podcast. Me da igual que venga si se atreve. Vale, lo que estaba comentando antes de que... si este juego se parecía a lo que es jugar al juego de miniaturas de Blood Bowl o no. Mecánicamente no se parece nada, o sea, no casi nada es parecido, solo las tiradas de dados y tampoco son iguales. Luego tampoco tienes la sensación de estar llevando un equipo en un partido y de ver cómo ese equipo evoluciona. A ver, digo no, pero bueno, un poquito igual sí, porque tu equipo va a conseguir nuevos jugadores, pero no es lo mismo, no es que tus jugadores vayan evolucionando uno a uno y cada uno tenga sus mejoras. Entonces, sí que notas que estás jugando a Blood Bowl o algo parecido a Blood Bowl, porque reconoces jugadores, reconoces tipos de jugadores, reconoces a las estrellas, y pues, que si los placajes, cosas así, pues que se usan en Blood Bowl, pero es un juego muy, muy diferente, lo que no significa que sea malo, ni mejor, ni peor. Bueno, eso va por gustos. ¿Cómo se juega el juego? Bueno, el juego nos propone una liga, una temporada. Claro que lo hace de forma muy resumida. Jugando a cuatro jugadores, se van a jugar cinco rondas, y en cada ronda se van a sacar cuatro partidos, un partido por cada jugador. Lo primero es que cada uno elijamos nuestro equipo y robamos el mazo de jugadores de ese equipo. Como hemos dicho antes, el juego es un deck building game, aunque La mecánica de deck building no es que sea muy importante en el juego, porque en un deck building estamos acostumbrados a dar varias vueltas a nuestro mazo, a ir robando cartas y mejorando nuestro mazo, y del principio al final que haya habido un gran cambio, y eso, a dar varias vueltas al mazo, a rebarajarlo. Y en este Blood Bowl Team Manager igual al final barajas el mazo una vez o dos y añades al mazo 3, 4 jugadores, 5 como mucho. O sea que no, aunque sea deck building, tampoco es lo más importante. O sea, tiene esa mecánica de deck building, pero no es lo más llamativo ni lo más importante del juego. Una vez que elegimos el equipo, pues nada, lo barajamos, lo ponemos en nuestra mesa, robamos cada uno 6 cartas y esos van a ser nuestros jugadores iniciales. Entonces se preparan los encuentros de esa primera ronda, 4 encuentros, y una carta especial también que puede hacer que cambien ciertas cosas en los encuentros, una carta como las de clima de Blood Bowl, que también pueden salir copas especiales. Bueno, entonces una vez hecho eso, yendo en orden, vamos a ir poniendo de nuestra mano nuestros jugadores en los partidos. Los partidos tienen dos caras y en cada cara hay unas recompensas que nos dan ese partido por empezarle por ese lado y luego una recompensa central que se la van a dar a quien gane el partido. Entonces ponemos nuestro jugador en el partido. Y eso significa que nosotros, nuestro equipo y ese jugador en concreto en ese momento está en ese partido. Los jugadores tienen un estrellato, un número en una estrellita y eso es los puntos de victoria que tienen en ese partido. Entonces, una vez que hagamos eso ya estamos en ese partido. Entonces le toca a otro jugador y se pone en otro partido. Si se pone a enfrentarse a nosotros en nuestro partido, pondrá su carta enfrente de la nuestra, ya empieza un enfrentamiento. Entonces, normalmente las cartas, nuestros personajes tienen un montonazo de habilidades que se pueden activar en ese momento o no. Cada partido tiene un baloncito que se va moviendo del otro equipo al nuestro dependiendo de unas habilidades y ese baloncito nos va a dar también puntos de victoria. Entonces al colocar un personaje el otro jugador puede pasar algo, por ejemplo puede ser que intente placar a nuestro personaje, tirará un dado y si consigue placar nuestro personaje se girará y la estrella que igual daba 4 puntos se convierte en un 1, entonces ese jugador está proporcionando un punto de victoria a ese partido solo debido a ese placaje. Pues eso, tiene un montón de habilidades que van a hacer que estos partidos vayan cambiando y todo de mucho la vuelta. Luego hay algunos que tienen, al jugarse, jugadores buenos, que se les añade fichas de trampas. Este es lo más azaroso del juego. Estas fichas son unas calaveritas que ponemos encima de la carta del personaje que hemos jugado, de nuestra carta, y esas pueden ser desde que añaden puntos de victoria para ganar ese partido al personaje, a que nos añadan hinchas directamente a nosotros, a nuestro equipo, o incluso que expulsen a ese jugador. Entonces así vamos jugando por cartas hasta terminar y se cuenta quién va ganando cada uno de los partidos. Eso se hace sumando pues las estrellitas de cada uno de los personajes. Los personajes que están por ejemplo placados, que están girados, suman menos. Entonces si uno tiene un 5 y un 4, pues ha ganado 9 puntos de victoria. Si el otro tiene 2 4, un 2 y el balón, pues ha ganado 10 puntos de victoria, más el balón, pues 12 puntos de victoria habrá ganado el partido. Entonces ese jugador ha ganado las recompensas de su lado del partido y también las centrales, que suelen ser las más buenas. Se hace el recuento de quién ha ganado cada uno de los partidos y se pasa a la siguiente ronda, que se vuelven a sacar 4 partidos, un partido por cada jugador, como he dicho, y así hasta que se hacen las 5 rondas y se acaba, y el que más hinchas haya ganado, gana la partida. Esto es así muy resumido. Lo más importante del juego, las recompensas. Cada vez que acabamos un partido, cada vez que acabamos una ronda, nos dan recompensas. Pueden ser desde los hinchas, que son de lo más importante, porque son gracias a las cuales vamos a ganar. Nos pueden dar también jugadores nuevos para nuestro equipo, jugadores buenos, mejores que los que traen de base nuestro equipo. Nos pueden dar incluso habilidades extras para nuestro equipo, pues ganar más puntos de victoria, conseguir si en el final de la partida tenemos tantos jugadores, nos dan más puntos. Hay un montón de cosas que van variando el juego. Entonces hay que estar muy atento a estas recompensas porque van a modificar mucho el juego y van a hacer que nuestro equipo vaya mejorando. Pues eso es lo que he dicho, que es importante la mecánica de building porque al final de los partidos vamos a conseguir jugadores nuevos para nuestra mano, pero a la vez también vamos a conseguir mejoras para nuestro equipo que pondremos enfrente nuestro de la mesa y las activaremos cuando queramos. Y con todo esto iremos avanzando hasta hacer las 5 rondas y al final el que más hinchas tenga es el ganador de la partida. Esto es más o menos el Blood Bowl Team Manager así resumido. Y bueno, así ya experiencia de juego, que nos parece y tal, empieza tu Nancy a ver qué tienes que decir. Es verdad que me encantan los enanos, pero la verdad que en Blood Bowl siempre he jugado con elfos silvanos porque me gusta más jugar que pegar. Y bueno, en este caso el azar ya no depende tanto de si tiras un dado o no, sino de cuando tú robas jugadores y si tienes suerte o no, o incluso cuando intentas hacer ciertas habilidades, hay algunos personajes que tienen aquí calaveritas, entonces tú robas estas fichitas y te pueden salir cosas buenas o cosas malas. Entonces, bueno, está bastante bien plasmado y a mí la verdad que me ha gustado. A mí la sensación de jugar Blood Bowl sí que me la da. El juego es rápido, aunque bueno, también tienes, es un juego que te hace estar pendiente de los demás y yo creo que por eso también me gusta más, porque este juego es como más interactivo que otros juegos que normalmente son más individuales. Entonces a mí me gusta mucho. Sí, vamos, el enfrentamiento es directo. Es un juego de piques, porque claro, tú te pones en alguien que tiene un, está en un partido y se cree que va a ganar y le sueltas ahí un super bicharraco y ya ve que va a perder y empieza un poquito el pique, o porque siempre te pegas conmigo en los partidos, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? O este creo que va ganando, todos a por él, vamos. Esas cosas que tampoco se puede hacer tanto, porque como son partidos uno contra uno, tampoco puedes putear de más al otro. Entonces, sí, sí es verdad que dice Nancy, que sí que notas que estás jugando a Blood Bowl, o sea, sí que notas que es Blood Bowl, yo diría, pero no que estás jugando a Blood Bowl, porque es bastante diferente. Pegas que veo el juego, a ver, el azar podría ser una pega, pero yo no se lo veo, no porque, como digo siempre, el juego sea corto y me da igual que tenga azar, sino porque es Blood Bowl, y el Blood Bowl es azar, mucho, mucho, mucho azar. De hecho, creo que este juego tiene menos azar que el Blood Bowl de miniaturas, y así de claro lo digo, porque el Blood Bowl de miniaturas es tirada tras tirada tras tirada, y hay mucho, mucho azar, muchas tiradas de dados. Aquí sí que hay azar, sobre todo con las fichas de trampas, son las calaveritas estas que robas y pones encima de tus cartas, y pueden ser buenas o malas, si tienes, por ejemplo, el equipo del caos, que tiene un montonazo de fichas de trampa. Entonces, esas fichas, pues como digo, pueden ser un silbato, que es que te expulsa el jugador, y entonces un partido que igual tenías casi ganado y vas a ganar, como te expulsan a ese jugador al final, pues nada, fuera, pierdes el partido. Pero es algo con el, es un riesgo con el que contabas al poner ese jugador. Entonces, a mí me hace gracia que he oído de gente que ha dicho que esto tiene mucho azar, gente que les gusta el Blood Bowl, que digan que tiene mucho azar este juego, más que el Blood Bowl, y es que no, o sea, es el Blood Bowl, yo lo veo igual, es azar. Lo que sí no me gusta de este juego, o no me termina de convencer del todo, es pues estas cartas de power-ups que vas robando para tu equipo. ¿Por qué? No porque estén overpower, ni estén desbalanceadas, ni nada, sino porque son muchas. O sea, tú juegas un partido a cuatro jugadores, y según avanzando la temporada, según llegas a la última ronda, llega un momento que cada equipo, cada jugador, tiene enfrente suyo en la mesa una ristra de cartas, que igual tiene cada uno 10 cartas, 8 o 10 cartas, que cada una activa una cosa, y claro, si somos 4 jugadores y hay 40 cartas delante de la mesa, yo que soy una persona bastante perezosa en algunas cosas, directamente no me voy a leer todas las cartas de todos. O sea, digo un poco, ¿qué has robado? ¿Qué es eso? Y luego al siguiente turno se me va a olvidar qué tienen. Porque es que no me apetece estar leyendo 30 cartas para ver qué me puede pasar. Entonces igual, justo participas en un partido, te cargas a alguien y dices, no, tengo esta carta que significa que vuelves a tirar el dado y tal, o algo que te... alguna desventaja para ti, ¿no? Que no lo habías leído porque no habías estado pendiente de todas las cartas que tienen los demás. Entonces, para mí esto es una pega, es algo un poco personal. Que al final... llega a ser un poco excesivo tener tantas cartas delante y tantos poderes diferentes, que cada uno es totalmente diferente al otro, y ya con tantos poderes pues te vuelves un poco loco. Igual hay otra gente que no, que le encanta memorizar lo que tienen los demás, está muy pendiente de ello y no es una pega para ellos, pero para mí esto sí que es un poco una pega, no sé para ti si... No, sí, para mí tampoco, yo soy un poco con música y yo veo la mesa y digo, a ver, ¿tú qué tienes? Si te esta carta qué hace, ah, pues esta me protege de tal. Y esta carta qué hace, ah, que si lo matas el balón no lo pierde porque se lo pasa a otro jugador, vale. Más o menos me lo memorizo y en el siguiente turno es verdad que a mí también se me ha olvidado. Este juego yo creo que es también para que le entusiasme a esta gente que le gusta jugar una y otra vez al mismo juego, como que se lo aprende, entre comillas, y entonces ya pues mentalmente hace sus combos. Ah, este está jugando con este equipo que juega así, justo tiene el combo de esta carta, entonces va a hacer esto. Entonces, para estas circunstancias, pues el juego te puede parecer súper interesante. A mí no. A mí me parece que, bueno, que me lo parece tedioso, porque cada vez que voy a jugar un partido con alguien, tengo que decir, a ver, ¿y tú qué haces? Ah, vale. Y ya me pongo o no delante de él para jugar. Y bueno, ya los puntos positivos del juego, pues eso, que muy temático, notas que tienes tu equipo, que va evolucionando, que consigues... pues la emoción de conseguir de fichar a jugadores súper potentes y sacarlos ahí de golpe y que la gente diga, ah, tienes a tal y hagas un destrozo. Luego también suele estar bastante reñido, aunque bueno, ha habido alguna partida que alguien se ha ido bastante de puntos y ha ganado, pero bueno, que se puede un poco controlar eso. Luego pues el punto que tiene de azar a mí me gusta también, lo de tirar el dado a ver si placas al otro en un juego de cartas, pues me gusta este rollo para un poco de puteo. Y eso es muy temático. A mí es un juego que me gusta. ¿Y a quién se lo recomendaría? Pues sobre todo a la gente que les guste el Blood Bowl, pues ni se lo piensen. Les va a encantar este juego. No tienen que pensárselo dos veces si no lo tienen ya. Y a la gente que les guste un poco, pues un juego que deportivo fantástico, como es el Blood Bowl, para jugar algo parecido a una liga de algo, porque yo es algo que echo en falta, juegos un poco así deportivos, además este rollo fantástico me gusta, pues este juego, aunque luego de deportivo tiene poco, pero un poco sí que estás notando que estás jugando partidos y que estás ahí formando un poco así tu equipo, y eso me gusta. Y nada, también a gente que les guste, pues es los deck building con azar y con un poco de locura, puteo y mucha interacción. Yo creo que sí, por eso me gusta tanto este juego, porque digamos que a mí los juegos de deck building me gustan mucho, y este tiene pues eso, fantasía. Elfos, enanos, orcos, bichos raros, fantásticos, además tiene azar, tiene interacción entre los jugadores. De hecho, es una cosa que se da mucho en las partidas, que faroleas mucho, ¿no? Estás de repente poniéndote ahí en situación y de repente alguien se pone en un partido y dices, jolín, me la ha quitado. Y dices, bueno, pues yo voy a ir ahí a putearte porque es que yo necesito esto, tal. Y de repente te cagas y te plantas en otro equipo, en otro partido. Y la verdad que me parece muy divertido, porque se ha dado situaciones de, en los megapartidos, de repente, de todo el mundo ahí poniendo bicho. Y sí, queda muy chulo. De repente está... De repente es muy chulo. Sí, sí, es que de repente pasan tantas cosas que de repente no... Pues déjame con mis de repente, porque en mi cabeza todo sucede de repente. Todo aparece de golpe, ¿no? Como los Pokémon salvajes. Claro, aparece de repente un enano salvaje. Vamos, que tú recomiendas este juego, sí, frente al Infiltration. Sí, Infiltration. El otro no existe, no lo habéis oído, el análisis, no sé si sabéis que existe. Y el Blood Bowl, pues es un juego muy interesante, muy entretenido, muy divertido, muy temático, con mucha fantasía, muy bonito, muy divertido otra vez. La hostia. Hola señorita, mira, en mi reciente visita a Madrid descubrí una tienda de juego de mesa que os quería recomendar. Evolution Store, en la calle Manuel Silvela número 8. Tienen una extensa gama de productos lúdicos, además de contar con una amplia zona de juego, que el Antonio se me subió a jugar y es que no se quería ir. Y yo, como soy un gitanico de Murcia, pues me pilla un poco lejos, pero no tengo problema, porque entro en magicevolution.com, pido los jueguicos y en un momento los tengo aquí en Murcia. Pues nada, señorita, con Dios. Últimas partidas. Y aquí estamos en la última sección del programa, los últimos juegos probados. Esta semana tenemos muchos juegos de los que hablar. De hecho, yo creo que no vamos a hablar de todos los que hemos probado y hemos jugado, y vamos a dejar también algunos para la semana que viene, para que nos quede una sección enorme. Pero bueno, yo creo que el primero y más destacable del que debemos hablar es del República de Roma, que por fin lo hemos jugado. Y bueno, hablar un poco de nuestras sensaciones, porque claro, no vamos a explicar el juego, simplemente vamos a hablar de lo que nos ha parecido y cómo fue un poquito la partida. Con este juego es verdad que lo hemos comentado en muchos podcasts, que es un juego que tenemos ahí y nunca terminábamos de jugar, porque el manual es horrible. O sea, es horrible en el sentido de que es súper denso, que es un coñazo, es leerte un libro de historia y es muy complicado, es un juego poco accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues con unos amigos que decidieron hacer una partida, ¿no? Un poco lo propusimos ahí entre todos y nos pareció bien. Y nada, el viernes pasado quedamos por la tarde para jugar la partida. Estuvimos pues 5 o 6 horitas jugando, incluida la preparación. Palmamos, o sea, palmamos de forma estrepitosa. Y nada, bueno, empieza tú, Nancy, a ver qué te pareció este juego. Pues la verdad que a mí me ha gustado el juego. A pesar de que palmamos todos, porque todos eran unos egoístas, porque nadie quería donar dinero a Roma. Pero bueno, para una partida de reconocimiento, la verdad que yo me lo pasé bien, era muy divertido. Te sientes totalmente ahí como intentando levantar Roma, muy temático, mucha interacción. Y considero que este juego, hasta que hayamos jugado unas 2-3 partidas, no vamos a jugar perfecto. Y ni así, yo creo. O sea, yo creo que con 2-3 partidas seguiremos sin jugar bien. A ver, sí, fue una partida de reconocimiento, porque es que nos lo explicaron y vale, nos explicaron, pero no llegamos ni, yo creo, ni a la mitad de juego de todo lo que se puede hacer en el juego. Hay muchas cosas que ni las hicimos, porque es que eso es un juego muy muy denso y la explicación también iba a ser muy larga. Entonces decidimos también, un poco sabiendo lo básico, empezar un poco la partidita para ver pues cómo nos desenvolvíamos y cómo iban sucediendo las cosas, para ir ya aprendiendo mientras íbamos jugando. Sí que es verdad que eso, que esta primera partida no puede contar como una partida para pues analizar o sacar una conclusión del juego, ni mucho menos. Y ya con otros juegos no sacamos conclusiones con una partida, con este ya, vamos, ni soñándolo. Pero sí que para ver un poco el potencial del juego. A mí personalmente me ha gustado bastante el juego, lo que he visto, sin, como digo, descubrir casi ni la mitad del juego, porque faltan muchas cosas, pero lo que hemos jugado sí que me ha gustado. Me gusta el rollo de interacción absoluta que tiene el juego, de tener que decidir todo entre nosotros, de tener que decidir quién es cónsul, quién va a la guerra, quién hace esto, lo otro, de juzgarnos, de darnos puñaladas. Pues es lo que a mí me encantan los juegos, eso, en los que hay que negociar, hay que hablar, hay interacción, ¿no? Que es lo bueno de los juegos, como solemos decir. Y en este juego tiene un poco de todo. También pensé que iba a ser un juego, como ya tiene un montón de años, aunque sea una nueva edición esta de Edge, pero pensé que igual pues como que estaría un poco antiguo en algunas cosas, no sé, un poco esas cosas que a veces piensas de, pues los juegos modernos están, tienen muchas cosas mejoradas respecto a los antiguos. Pues no, este juego la verdad es que es fresco y sigue funcionando muy muy bien. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo fue la partida, a ver si te acuerdas más o menos de qué fue pasando. Sí, que me tocó Valerio. No es nada especial, lo que pasa que bueno, en el grupo en el que jugamos como que Valerio llama mucho la atención, es como el guapito, ¿no? Y en fin, me tocó a mí ser cónsul de primeras, con lo cual tenía mucha influencia. Elegí los siguientes dos cónsules, elegí a dos jugadores que no habíamos jugado casi ninguna partida. No le pareció bien a nadie. Así que hay que decir también que en la partida éramos 6 personas, jugamos al máximo de jugadores, y éramos 3 personas que no habíamos jugado nunca, novatos absolutos, luego el dueño del juego, que sí que había jugado bastante, y 2 personas más que también habían jugado ya algunas partidillas y entendían el juego, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta para lo que está diciendo Nancy. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a proponer a estas 2 personas que no han jugado nunca y bueno, a ver qué pasa. Y no le parecía bien a nadie, y todo el mundo venga a vetarlo, todo el mundo venga a rechazarlo. Total, que al final fueron a cónsul de campo y cónsul de Roma, 2 personas que sí que habían jugado, y se empezaron a desnivelar un poco en cuanto a influencia y votos. Allí lo que ocurrió un poco es que se empezó a ver un poco la experiencia de juego, ¿no? Como los que no habíamos jugado mucho no sabíamos muy bien a por qué ir, y los que ya habían jugado, pues claro, sabían un poco en qué momento iba a rebelarse, las puñaladas, los pactos. Sí, eso más adelante, pero bueno, al principio lo que pasó es que eso, que como tenemos que estar todos de acuerdo, bueno, según también nuestra influencia, para ver quién es cónsul y quién no, entonces Nancy propuso esa votación de los que no habíamos, 2 de los que no habíamos jugado, que fuéramos los cónsules, y claro, los que habían jugado decían que no, porque nuestros personajes iban a poner ya muy fuertes, iban a tener mucha influencia si nos elegía a nosotros, tal, tal, y nada, no cancelaban todas las propuestas hasta que los 2 de los que sí sabían jugar, pues fueron los cónsules. Nancy hizo al final esa propuesta y esa sí que salió adelante, y nada, pues al final fueron ellos los que se pusieron fuertes de influencia, pero bueno. La cosa es que ellos sabían jugar y nosotros estábamos aprendiendo, y ahí siguió la partida. Y luego ya me acuerdo encima que salió una guerra, y había una guerra y uno de ellos decía, ah, no, es que me toca ya la guerra, ahora no quiero, pero ya era demasiado tarde, era el cónsul militar, ¿no? No, de campo, no, es que no tiene tantas cosas que eso, y tenía que ir a la guerra y tal, y no quería, bueno. Luego empezamos a poner concesiones, que son una forma de ganar dinero a todos nuestros personajes, ¿no? Y todos eran corruptos, les hicimos a todos corruptos, que bueno, luego con eso supuestamente te pueden meter a juicio y te puede caer una buena, pero se portaron bien porque también era nuestra primera partida y tampoco era plan de machacarnos. Entonces, ¿qué pasó en la partida? Bueno, yo enjuicié a uno y luego se volvió bastante impopular en -5. Ah, es verdad, tú sí lo hiciste a uno. Yo sí lo hice. Acabó en -5 de popularidad. Acabó en -5, lo quería desterrar y luego por una epidemia murió. Ah, sí, esto es otra cosa del juego. El juego es muy, muy cruel, eso me pareció muy cruel. Que es que al principio de cada turno, de cada ronda completa, o sea, cuando se empieza un nuevo turno, sacas una fichita de un saco negro, y en esa fichita se ve cuál de los personajes muere, pues una causa natural o lo que sea. Y claro, tú puedes tener un personaje muy, muy fuerte y muy con mucha influencia y muy famoso, que nada, que te puede morir así de rápido. Y eso es un poco putada, pero es como la vida misma, yo no lo veo mal. Y también en el mazo de eventos salió un evento que era que había una, pues una epidemia o algo así. Y que ¿cuántas fichas había que sacar? 6, creo. Una por cada jugador. Sí, eso, creo que una por... eso es. Y nada, y ahí empezó a morir gente, fue una escabechina. Y de hecho, unos turnos después volvió a salir la epidemia esta y otros 6. O sea, se sacaron otros 6 y murieron otros 3 o 4. Entonces, ahí fue un destrozo. Yo tenía uno de los míos, estaba más o menos fuerte, tenía mucha influencia y molaba. Lo único que ya me lo habían desterrado ahí a una provincia, a vivir ahí fuera de Roma. Y encima el pobre se murió de la epidemia esta. O sea, que acabó que acabó de la peor forma posible el hombre. Y luego no, como luego acabó la partida, ¿no? Luego palmamos ya. Sí, yo la verdad que me acuerdo que hay una cosa que me fastidió mucho durante la partida, y es que salió 2 veces el evento de sequía, y yo tenía una concesión en la que me hiperforraba cuando había sequía. Pero claro, cuando se recaudaba lo de la concesión, no había sequía. Cuando se terminaba la recaudación entraba la sequía, y antes de que volviera a recaudar en el siguiente turno, otra vez se había terminado la sequía. Entonces nunca podía recaudarlo, me ponía muy nerviosa. Claro, que es lo que estamos diciendo, que el juego tiene sus cosas de azar, pero eso es como la vida, es un azar pues lógico, ¿no? Que pasan estas cosas, pues le dan subidilla. Y luego también por azar salieron un montón de guerras que se nos fueron acumulando, esto ya por culpa nuestra y de, bueno, un poco pagamos la novatada y todo, que éramos mucha gente nueva, y se fueron acumulando ahí guerras hasta que pues no dimos abasto para acabar con ellas y Roma acabó cayendo. Y también que no queríamos comprar tampoco muchas tropas porque, claro, los militares que iban estaban muy fuertes y teníamos miedo de que se declararan rebeldes. Sí, nos metieron mucho miedo con lo de declararse rebelde y al final ganar con, porque Roma cae, y si tú tienes rebeldes en tu familia, pues ganas la partida, porque estás, pues te la pela Roma y ganas. Y sí que se habló mucho de eso, yo tampoco me acabé enterando muy bien de todo, pero cayó Roma y nadie ganó y ya está. Eso es lo que pasó. La frase destacable de la partida fue: si yo no gano, nadie va a ganar. En conclusión, es un juego que promete mucho, porque a mí me ha gustado, pero no sé hasta qué punto, porque no he, como he dicho, no he experimentado el juego bien, bien, bien, como hay que experimentarlo. Me tengo que leer ahora las normas. Ahora ya, como he jugado una partida, como que van a ser un poco más accesibles estas normas y voy a poderlas estudiar bien, de forma más amena. Y entonces ahora ya sí que podré jugar una partida ya con eso aprendido y tal, en condiciones, y pues saber hasta qué punto me gusta el juego o no. Yo creo que es un juego que sí que me va a gustar. Y yo creo que es un juego que, a pesar de que lo hemos tenido ahí muerto de risa un tiempo sin sacarlo nunca a mesa, cuando aprendamos a jugar va a salir mucho a mesa. Así que pasamos ya al siguiente. Este jugué yo porque este día no estaba Nancy. Y es el La caída de Pompeya, de Klaus Jürgen Grede. Que bueno, el nombre es, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero lo que quería decir que es el creador del Carcassonne, que todos conoceréis. Este juego, bueno, jugué en casa de Kerouac y es un juego bastante abstracto que, bueno, que habla de la caída de Pompeya, el volcán que entra en erupción y se lleva por delante Pompeya y la gente que estaba ahí tan feliz. Entonces, bueno, como digo, es un juego bastante abstracto que además tiene varias fases muy diferenciadas. Es bastante curioso porque primero hay que ir colocando a tu gente por diferentes sitios con unas cartas que tienes, vas eligiendo la carta y cada carta es una zona de Pompeya y vas, pues eso, con cada carta colocas uno de tus muñequitos, de los de tu color, de los que te cuentan a ti. Luego hay otra fase que es que vienen familiares a visitar y entonces te vas expandiendo y vas consiguiendo más, vas colocándote en más zonas. Y luego ya, de repente, como diría Nancy, cuando se destapa la carta del volcán, pues entra en erupción y ahí hay que huir a toda leche porque eso va a ser la muerte absoluta. Entonces, en esa parte, que para mí es la más divertida, hay que huir. Las mecánicas son un poco ahí abstractas, que no tienen mucho que ver con lo que estás jugando, porque si te mueves desde una casilla en la que hay más personajes, mueves ese número de personajes. Es un poco como raro, cogido con pinzas, pero bueno, el juego era divertido. Y nada, y como sobre la partida, pues al principio eso, lo de colocar, me gustó porque era muy relajado, empezamos muy relajaditos. Éramos 3 personas, yo creo que puse el que menos, pero bueno. Luego, cuando entró en erupción en el volcán, es el momento de risas y porque el volcán, la lava se va extendiendo de una forma bastante original. Y comentar sobre esa partida que, bueno, que había la tercera persona con la que jugamos, que yo no le conocía, tenía una fijación especial en asesinarme, no sé por qué, y nada, básicamente mató, pues, pon 10 de mis personajes, o sea, siempre tenía posibilidad de matar los del otro o los míos, pero siempre mataba a los míos, ya está. Entonces, nada, a mí al final me murieron como 15 y a ellos dos, pues a uno 3 y a otro 2 o algo así, o sea, fue un súper exagerado. Yo, pues nada, si me quieres matar a mí, dejar al otro jugador que gane, pues nada, hazlo. Y seguía ahí matándome, como también estaba un poco como rollo jugador ausente dependiente del móvil y todo esto, pero bueno. Entonces, el juego parece que tenía buena pinta, pero no pude disfrutarle bien por este jugador kamikaze y ausente que hizo que pues la partida no fuera tan divertida como debía haber sido. Pero bueno, son cosas que pasan. Y nada, ¿qué más tenemos? ¿Qué más hemos probado? ¿Cuál más hablamos? Y uno que tengo muchas ganas de comentar, el Zombicide. Es un juego de miniaturas. Bueno, no es de miniaturas, pero que trae un millón de miniaturas. Tienes todos los personajes y luego muchos, muchos, muchos, muchos zombies. Y no sé si lo pintaré, pero tengo en mente el gordito de pinchos. Ese sí que lo voy a pintar. Y los personajes seguramente también. Así que ya os pondré una fotito cuando lo termine. ¿De qué va este juego? Es un juego cooperativo. Tenemos que conseguir escapar en una ciudad infectada de zombies. Y tenemos que ayudarnos. Y es totalmente cooperativo, nada de semi-cooperativo. No gana al final uno, ganamos todos. Y es muy, muy, muy divertido. La verdad que yo no soy muy de cooperativos puros, pero este me ha alucinado. Es súper bonito el escenario, las cartas, los muñequitos así con todo puesto. La verdad que me ha sorprendido mucho. No es muy barato. Son unos 80 euros, que me sorprendió. Pero la verdad que no me arrepiento nada, ¿eh? Me encanta el juego. Sí, lo que te iba a decir, que eso que siempre dices, lo de que no te gustan nada los cooperativos. Yo tampoco soy muy de cooperativos, pero este sí que te ha gustado. Sí, me ha gustado porque realmente te sientes como en la angustia de necesitar a compañeros para salir. O sea que no. Es un cooperativo que te invita a la cooperación sana. Entonces me gusta. Está bien pensado. Y sobre todo lo que está guay de este juego es lo sencillísimo que es, porque es que es muy, muy sencillo, se aprende nada. Es un juego de zombies que no es tan complicado, que lo han hecho básico, sencillo. Pues si estás en un edificio, con una de las acciones buscas. No tiene que haber un cofre, una cosa para buscar, o no tienes que ir de habitación en habitación y destapas una ficha, no. Tú estás en cualquier edificio, usas la acción de buscar y buscas, ya está, una vez por turno. Es todo muy intuitivo, los zombies van al ruido, los zombies primero van a la gente y luego al ruido. Muy, muy, muy intuitivo, que se hace todo muy rápido y muy fluido y es lo que mola. Yo quería comentar en la partida que empezamos una partida a 5 jugadores y 10 minutos después llegó otro jugador y le invitamos a jugar y empezamos la partida. Y yo me negaba y me negaba porque, claro, yo había cogido a la japonesa que iba con la katana, toda mona ella, y de repente me tocó el hacha, que pega sin hacer ruido y además pega con 2 de daño. Y de repente me toca la redistribución y digo, ya está, voy a tener mala suerte. Y conclusión, me tocó la mala suerte, hicimos la redistribución y el ítem que me tocó, una sartén de mierda. Y después, cuando robé en el mazo, que robé una linterna asquerosa, que bueno, no es que fuera asquerosa, pero es que ¿con qué me iba a defender? ¿Con una sartén y una linterna? Al final conseguí ítems gracias a la linterna, pero vamos, que hasta que me conseguí equipar... Sí, luego el escenario que hicimos fue el 2, creo. Hay un tutorial, un escenario 1 y el 2. Hicimos el 2 porque no queríamos que durara mucho la partida y ponía que duraba 60 minutos. Y no sé hasta qué punto estuvo bien o no hacer ese, porque al final resultó ser muy sencillo. Es un escenario que tienes que ir de un punto A a un punto B, huir, y tenemos que sobrevivir todos, no puede haber ni una baja. Y entonces es verdad que, hombre, estuvo bien como toma de contacto, porque fuimos muy tranquilitos, entramos en un edificio, nos cargamos a no sé cuántas oleadas de zombies, subimos de nivel. Bueno, yo fui el único de la partida que no subí ni un nivel, fue la marginalidad. Yo tampoco. ¿Ah, tú tampoco? Yo pensé que sí había subido. No. Ah, pues subieron nosotros dos, todos, ¿no? Todos vengan a matar bichos y yo, no subáis, que sí, que yo voy a matar, que tal, que cual... Y yo, no subáis, total, que al final me quedé atrás de nivel. A partir de eso, que fue un paseíto en realidad, porque tardamos en subir de nivel y cuando subimos de nivel ya teníamos el mapa muy avanzado, entonces empezaron a salir ya zombies, pues salió algún gordo, salieron corredores, empezaron a salir zombies más chungos cuando ya, pues es que no quedaba nada para abandonar la ciudad y nada, nos compenetramos bien. Fue la primera partida de todos y lo hicimos, pues fue un paseo. De hecho, alguno de los jugadores dijo como es muy fácil tal, y dijimos, bueno, tranquilo, que es que hemos elegido este mapa sencillo, hemos jugado rápido y luego hay otros mapas mucho más interesantes. Por ejemplo, hay uno que tienes que conseguir varios objetos repartidos por el escenario, en un escenario grande, cuando tengas todos esos objetos se acaba la partida. Entonces yo me he quedado con ganas como de, en vez de este escenario que es simplemente correr de punto A a B, hacer uno más de esto de moverte por el escenario, matar zombies, conseguir cosas, ¿no? Pero bueno, que tampoco estuvo mal como primera toma de contacto. Sí, me quedé con las ganas de que apareciera ahí como ahí un montón de zombies y tirar el cóctel molotov, porque al final yo lo conseguí y no lo pude utilizar, me quedé con las ganas. Y bueno, ya casi hemos concluido, pero la verdad que estoy un poco preocupada, Sergio. ¿Por? Porque últimamente tengo muy mala suerte. Al final, ¿te acuerdas en el Zombicide? Al reequiparme me tocó una sartén. Luego en el República de Roma me metieron una puñalada, necesitaban un 6 y lo sacaron y yo no lo pude evitar. Es como que ya tengo demasiada mala suerte, me estoy preocupando porque ganes, yo creo que eso al final es verdad. Ya, y en el zombie también las tiradas que hacías penosas esas, ¿no? Sí, sí, unos y doses, o sea, yo tenía que matar con tres o más y sacaba unos y doses, es que no... Estoy muy preocupada. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Soy Ganesh! ¿Acabas de nombrar a tu mala suerte? Hombre, hablando del rey de Roma, ¿no? Te lo advertí. No te metas con tu suerte. He estado siempre optando por ti y me trataste así de mal el último día. Te está bien merecido. No me está bien merecido. Me merezco tener mi suerte y que tú no me influyas en ella. Todo esto por tocar mis sagrados huevos. Es que tus sagrados huevos me tocaron a mí los míos. Bueno, en fin, que necesito quitarme este mal de ojo. ¿Qué tengo que hacer? Veamos. Es muy sencillo. Simplemente tienes que sacrificar a una virgen en mi nombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Cómo? O sea, ¿sacrificar una virgen en tu nombre? ¿Cómo hago eso? Bueno, a ver, sé que suena un poco mal, pero no es porque yo sea un dios de estos malvados que le guste que la gente sufra y todas estas cosas. Es simplemente porque al sacrificar a una virgen, aparecerá aquí donde estoy yo. Y digamos que yo soy bastante activo sexualmente. Me gusta mucho probar mujeres nuevas. Lo que pasa que mis dotes amatorias no son muy buenas, así que prefiero que sea virgen. Pero... ¿y cómo sabes que la virgen te va a hacer caso? ¡No se hable más! Tienes una semana para hacerlo o tu mala suerte será mucho peor. Y hasta aquí el podcast número 10 de Análisis Parálisis. Y antes de finalizar, queremos anunciaros que vamos a hacer el primer concurso de Análisis Parálisis. Y digo el primero porque va a haber muchos más, pero este nos hace especial ilusión. Es una chorradita, un detalle, pero que como digo nos hace ilusión, espero que a vosotros también. Así que estad atentos a la web, al Twitter y al Facebook porque allí lo podréis ver. Y os recuerdo las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros a través de la web poniendo un comentario en la entrada de este podcast, por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe.